Hubo así como una movida de gente que hablaba en nombre de creativos. Escucha bien, ¿eh? Sí, creativos. Ah, creativos. Sí. Vos sos un creativo, yo soy un creativo. No sé, si, bueno, ¿qué es creativos? Es muy amplia la Es palabra. muy amplio. Sí, y gente de la cultura, ante, decían, la falta de apoyo del municipio. No había, no había apoyo, y en particular hablaban de, obviamente, El de cultura, el área de claro. cultura, ¿no? Y creo que hay ahí también como una movida para meter el tema en el Consejo Deliberante. Bien. Bueno, sobre eso vamos a hablar con quien está a cargo de cultura en Tandil, Sí, del sí. municipio, con el subsecretario de Cultura, Alejo Alguacil. Alejo, bienvenido a BCO Radio, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Beto, y buenos días, Guillermo. ¿Cómo ¿Cómo están? andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, acá tratando de pasar la cuarentena y hacer rodar la rueda, como quien dice. Bueno, seguramente Alejo también te ha llegado, digamos, esta movida que se está que ha trascendido y que ha sido impulsada por distintos sectores, bueno, algunos también relacionados con el periodismo sobre esta cuestión de la falta de apoyo del área que vos comandás. Digamos, ¿qué tenés para decir sobre esto? Nada, me parece que surge un poco, digamos, con el proyecto de creación de fondo de emergencia para la cultura, impulsó, digamos, el Frente para Todos en el Consejo Deliberante. Yo la semana pasada estuve en la reunión de Comisión de Cultura, estuvimos hablando un poco de esto y en relación a las actividades o qué era lo que se venía haciendo desde la Subsecretaría de Cultura. En términos generales, digamos, lo que me parece que lo que viene a poner sobre el tapete la creación del fondo es en cómo repercute la declaración de la emergencia sanitaria dentro de la cuestión presupuestaria y cómo se aplican las políticas del municipio para los diferentes sectores. Hay algo que es real, que fue la emergencia sanitaria, obviamente una cuestión netamente necesaria para poder desarrollar toda la parte de la cuarentena y demás, que tuvo una arista muy importante que fue sanitaria y otra arista que fue netamente social. Ahora, esto ocasionó que para las diferentes áreas, digamos, pusieran a disposición del intendente para que reestructure el presupuesto y poder llevar adelante las actividades correspondientes a la emergencia que sean necesarias, lo cual las diferentes áreas, y en este caso cultura, quedaron, digamos, en un segundo plano según las prioridades de la emergencia. Y a eso se le suma también, a ver, intuyo cierto grado de marginalidad, ¿no? Por ejemplo, como para obtener algún tipo de subsidio, algún tipo de ayuda. Hay programas nacionales, digamos, que bajan para aquellos monotributistas, bueno, de hecho la IFE, ¿no? Sí, a ver, hay una serie de programas a nivel nacional. El Ministerio de Cultura de Nación prácticamente es el único que ha desarrollado alguna línea de financiamiento para sectores de la cultura. Provincia está en una relación muy similar a la del municipio en, por ejemplo, las actividades que nosotros hemos desarrollado. Ahora están desarrollando foros de debate online, aparte de algún que otro concurso en relación a cuestiones de video o otras áreas con relación a la actuación, pero no se ha visto, digamos, grandes programas de financiamiento como sí lo tiene Nación. Y es por una cuestión lógica. Digamos, el municipio se vio afectado enormemente con cuando cierra la persiana, que se declara la cuarentena, y por lo tanto, digamos, el municipio estuvo prácticamente 20 o 25 días sin cobrar o recaudar, digamos, para tratar de solventar su presupuesto. A la provincia le pasó lo mismo y, digamos, se ve reflejado, digamos, en el debate desde hace 15 días en relación cuando el municipio tiene que afrontar los compromisos de fin de mes, de pago de sueldos, de la mantención de todo lo que tenga que ver con la emergencia sanitaria. Y la provincia, digamos, envía una reducción de la coparticipación. Ahora, no es que se le exige a la provincia que cumpla, digo, se entiende la situación. A la provincia le pasó lo mismo la baja recaudación. Dependemos de Nación en muchos casos. Se está discutiendo cómo se van a distribuir los diferentes fondos de emergencia que vengan hacia la provincia para el interior de los municipios. Digo, es una situación muy complicada que le ha generado a los diferentes estratos del Estado y que tenemos que hacer pie entre todos, digo, municipio, provincia, Nación. No es una cosa de escupir para arriba que la culpa la tiene la provincia y ya está. Digo, la verdad que abril fue complicado para todos. Nosotros lo que vemos, obviamente, en este sentido de que la emergencia sanitaria había disparado dos aristas fundamentales, una la sanitaria, la otra la social. Hemos estado colaborando con diferentes áreas en relación a esto, todo el personal de cultura. Hemos brindado asistencia a partir de gestiones de la Subsecretaría de Cultura con respecto a la cuestión de la contención social. Hemos incluso montado operativos de distribución de bolsones para la gente del área, digamos, que corresponde a cultura. Y bueno, y después hemos iniciado los disparadores de otros temas en relación a la aplicación de la ordenanza de espacios culturales. Hemos desarrollado y mantenido charlas con todos los espacios, desde los músicos, los teatristas. Ahora la situación presupuestaria es compleja. Necesitamos que el municipio empiece a rodar para que nosotros empecemos también a rodar con la cuestión presupuestaria y poder desarrollar política de contención hacia el sector. Hace unos días acá en ABC Radio hablábamos con Ana Clara Moltoni, que un poco representa a un grupo de músicos independientes que está por fuera de la estructura gremial que los identifica en la Argentina. Ana Clara estaba también haciendo referencia en ese momento a la necesidad de una asistencia a, en este caso puntualmente, a los músicos. No se hablaba de otros sectores dentro de la cultura, pero sí lo planteaban a nivel nacional, y hasta ese momento no habían tenido una respuesta del Estado Nacional, salvo justamente si las distintos DNU que beneficiaron a monotributistas, etcétera, que son los que pueden llegar a recibir este tipo de apoyo. Después, por fuera de ahí, es muy difícil, pero incluso a nivel nacional, lo recordás, Guille, cuando hablábamos con Ana Clara hace 15 días aquí en la radio. Sí. El tema es que vos tenés el 40-45% de la gente en la informalidad, digamos. Exacto. Y eso se da en todos los sectores. Y digamos, que trabajan a veces hasta a la gorra dentro de un boliche para poder bancar un mango. Lo que pasa es que es entendible las medidas en esos términos, digamos, del gobierno nacional. Fueron en términos generales, no fueron sectoriales, porque la crisis, a diferencia de cualquier otra que nosotros conocemos, digamos, no se genera en un sector. No es únicamente contener al sector de la industria porque entró en crisis una etapa de producción de la Argentina. Es un problema de crisis generalizada. Entonces las medidas son generales. A partir de que, ¿qué es lo que planteamos nosotros? A partir de que empieza la flexibilización de la cuarentena, nosotros vamos a empezar a tener focos muchos más específicos, y ahí cada una de las áreas tendrá que ir atendiendo. Digo, es lo que estamos haciendo. Nosotros en este momento estábamos trabajando sobre la elaboración de determinados protocolos para empezar a atender, digamos, lo que tenga que ver la flexibilización de la cuarentena. Uh-huh. Mientras nosotros tuviéramos una cuarentena dura, no podemos pensar en reabrir un teatro, en reabrir algún espacio o algo. Tenemos que atender las cuestiones más inmediatas, y sobre todo desde el punto de vista presupuestario, que nos ha generado bastante complicaciones la declaración de la emergencia, para atender digamos las situaciones puntuales de cultura. Necesitamos empezar a flexibilizar la cuarentena para que también el presupuesto del municipio se vaya flexibilizando. Tengo una... Nosotros... Sí. No, te iba a hacer una consulta sobre algo puntual que se habló hace algunos días y tiene que ver con el caso de La Cautiva, ¿no? Que sí. La Cautiva cerró sus puertas y también, digamos, ahí responsabilizaban, digamos, que tenían que cerrar porque no había ayuda por parte del municipio. Mira, con los espacios culturales he hablado individualmente con todos. En el caso puntual de La Cautiva, nosotros a Silvia la llamamos La Cautiva. Desde hace unos años tiene un convenio con la Subsecretaría de Cultura, lo cual, a partir de una contraprestación, nosotros le pagamos mensualmente un canon. Hablé con Silvia para renovar, porque estamos el convenio se venció este año. Hablamos para renovar y, digamos, la realidad de La Cautiva es que viene atravesando, digamos, un proceso de complicaciones económicas que no responden a la cuestión de la cuarentena. No quiero hablar particularmente, pero digamos, tiene problemas de retraso de alquiler, tiene problemas de retraso de pago de impuestos, creo que de proveedores, responde a otra situación. Hemos intentado colaborar hasta el punto de que no puede seguir firmando el convenio. La decisión de Silvia de cerrar se da en este tiempo, pero no es por una cuestión. De hecho, es uno de los espacios culturales que el municipio venía con convenio colaborando económicamente con el espacio. El Club del Teatro tenemos otro convenio al cual se le paga el 50% del alquiler a cambio de becas para que el municipio destine, alumnos a los talleres o las clases que da el Club del Teatro, teniendo una escuela propia de teatro. Esto tiene que ver con una cuestión de una decisión política desde hace muchísimo tiempo de acompañar los espacios culturales. La creación de la ordenanza, que surge desde el marco del Bicentenario, y me tocó a mí personalmente la redacción final del proyecto en el Consejo Deliberante, también tiene que ver con esa decisión de acompañar los espacios culturales. Ahora, la realidad es que si en este marco de la crisis los espacios culturales proponen que el Estado les pague los alquileres, es una situación imposible. Tiene que haber, nosotros lo que estamos brindando es un asesoramiento a partir de la Secretaría de Legales y la Oficina de Inquilinos, a partir de qué, de los decretos que el presidente enunció y viene iniciada la cuarentena, que son: no se pueden modificar los contratos de alquiler, no se pueden cobrar modificaciones de importes que tengan que ver con el contrato de alquiler. Ahora, en ningún momento dice no pago. Lo que se va a establecer es una refinanciación de deuda entre el titular del inmueble y el inquilino. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Sentar al municipio en la mesa de negociación para todo aquel que lo necesite a partir de una instancia de mediación. Ese asesoramiento está de todos los espacios, se lo he comunicado a todos los espacios, todavía no tenemos uno en instancia de mediación, porque lo vienen arreglando y charlando entre ellos mismos, cosa que me parece también bien. Alejo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, Alejo Alguacil es el subsecretario de Cultura del municipio de Tandil.